Psicosis. Psicosis. Good and kind to me. Now when he holds me in his arms, in his big and broad. Bienvenidos, locas y locos del mundo. Bienvenidas a Psicosis Telefónica. Hoy tenemos un programa anómalo diferente al formato habitual. Hoy presentamos Alguien voló sobre el nido de la Irola. Estamos aquí junto a la gran jefa Martini, Miss Murphy, también Ichi. Estas personas nos lanzarán preguntas, nos pondrán a prueba, nos reiremos y mostraremos nuestras neurosis particulares. Pero ante todo, nos volveremos locas. Bienvenidos a Psicosis Telefónica, bienvenidas a Irola Irratia 107.5 de la FM del barrio de Irala. Y bueno, mientras vamos regulando nuestras mentes, nuestros cuerpos y nuestras voces. Así que bueno, Kaiso Gran Jefa, Kaiso Martini, Kaiso Miss Murphy y Kaiso Ichi, ¿cómo estáis? Aquí estamos, Gabón, Gustioi. Nada, con ganas, acompañadas aquí de tres regalos que nos ha traído la vida. Tenemos a mi izquierda está la Gran Jefa, Kaiso Gran Jefa. Kaiso. ¿Se oye bien? Bien, bene, bene. Frente a mí, Martini. Opa, es un placer estar aquí. Y Miss Murphy a mi derecha. Kaiso. Kaiso. Pues nada, la idea del programa de hoy pues será un poco llevar la psicología a la gente de pues a todo el mundo, ¿no? No hablar desde las personas que hemos estado ahí leyendo, no sé qué, no sé cuál, sino intentar plantear preguntas y ideas que igual a nosotras no se nos ocurrían porque estamos igual más metidas en pues eso, en la locura, y por eso tenemos aquí a estas tres personitas. ¿No es así, Coelho? Sí, sí, hoy salimos de nuestra propia locura, de nuestra locura particular y personal, y traemos tres locas al programa. Así que bueno, ¿tienes alguna pregunta, algo que escupirnos a la cara? Si queréis ir empezando, alguna de vosotras, no sé, con preguntas que os surjan respecto al mundo de la psicología o, bueno, no sé, algo que os vaya surgiendo. Bueno, pues mira, yo, para empezar, te quería preguntar, pues como se habla muchas veces de la psicología, de ir al psicólogo, a la psicóloga, terapia, uh-huh. Y para la gente que quizá no conocemos ese mundo un poco más de cerca, la primera pregunta que me viene a la cabeza es ¿qué es la psicología tal y como la conocemos o la desconocemos hoy en día? Hay comodín, hay llamada. Hay comodín del público, pero han ido todos al baño o al bar, creo que a la Rico, a la Gochea del barrio Irala, así que estamos solas tú y yo. A ver, el Mr. Martini creo que quiere añadir algo. O quizá replantear un poco la pregunta, a ver si tenéis una base para empezar. ¿Cuál es el origen de la psicología moderna, de la psicología que hoy se practica? Bueno, para empezar, creo que hoy en día se practican diferentes tipos de psicología. Entonces, ahora más que nunca, hablar de una única psicología o de la psicología moderna, yo creo que sería ya empezar por, no sé, solo con una pierna, ¿no? La psicología es un pulpo de mil piernas, entonces no sé muy bien qué contestarte al respecto. con respecto a la terapia y así, ¿querías? O sea, más enfocada la pregunta a qué aporta la psicología a la terapia o... Era más que nada para saber pues cuáles eran los comienzos de la psicología, ¿no? ¿De dónde viene? O sea, en la historia, ¿en qué momento llega a haber gente? Porque supongo que antes tendrá como otra gente que se ha dedicado a desempeñar una función parecida. Ajá, ajá. Pero hay un momento en que se profesionalizan, por decirlo de alguna manera. y ya. Todo eso, cómo surge, dónde surge. Vale. Pues empieza sobre todo con el tema de la filosofía, ¿no? Empieza con la filosofía y ya empiezan ahí a plantearse, pues, antropólogos y filósofos y filósofas un poco el sentido de la vida, qué es el ser humano, nuestras dolencias emocionales. Empieza así un poco a desarrollarse y luego de ahí pasa a polarizarse a lo científico. Y en ese tránsito aparece la religión. Entonces, antes la gente que estaba mal psicológicamente, sobre todo, iba a misa o iba a confesarse o iba a hablar con la monja o con el cura. Eso es una realidad. Han hecho una labor, nos guste o no, en ese sentido, bien o mal. Luego, a partir de los 70, 80, empieza a coger fuerza y ahora, bueno, está bastante... se está intentando pasar de algo humanista a algo científico y, a mi modo de ver, está perdiendo mucha fuerza, ¿no? Porque, bueno, ahora hay muchas psicólogas y psicólogos apostando porque sea todo a través de investigaciones, que se demuestre científicamente, que esté todo, que sean matemáticas. Y es que el ser humano jamás va... Es que no somos matemáticas. Somos cuerpo, somos mente, somos emociones y somos espíritu. Uh-huh. Entonces, bueno, mi forma de verlo es que las corrientes que decías tú ahora, psicológicas, que se están llevando a cabo ahora, ¿cómo las has llamado? ¿Europeas? No, modernas. La psicología moderna está perdiendo la esencia de antes. Pero bueno. Uh-huh. Claro, porque igual en los siglos XVI, XVII y XVIII... No sé yo si las podríamos considerar psiquiatras o psicólogos. Bueno, sí, psicólogos y psiquiatras, porque mujeres que ejercieran esa profesión, dudo que lo hicieran, ¿no? Que hubiera. Porque ya era más centros de internamiento forzados para prostitutas, para supuestos locos y locas que molestaban en casa, que era un peligro para su persona, para otros, para gente revolucionaria, como explica igual otros programas. Igual, como has dicho tú, ¿no? 60, 70, igual ya de forma profesional o... supuestamente profesional en algunos casos. Sí, hasta el momento eso eran como, ¿no?, lo que ha apuntado Coelho. La figura de psicóloga, psicólogo no existía. Eran, pues, nada, gente que cogía a las personas que molestaban de cada casa y las encerraban en una cárcel. Como ahora hay centros psiquiátricos que la gente está internada en contra de su voluntad, pues antes era eso lo que se llevaba y poco a poco... Claro. Ya se fue. Claro, es que antiguamente igual la epilepsia también era un síntoma de locura. No sabía lo que era y, bueno, pues a un centro de internamiento, está loco, está loca y tiene epilepsia, simplemente. Sí, la masturbación o, bueno, había muchos intereses también políticos, ¿no? Si alguien era de izquierdas en un gobierno de derechas, pues, o muchos... O monarquías y tal de la época, esos siglos. Hoy en día la cosa ha cambiado, supuestamente o aparentemente. La gran jefa creo que tenía alguna pregunta, aportación. Sí, cuando has distinguido entre psicología y terapia, me gustaría saber por qué y por qué hace esa distinción. Pues porque psicología es como, no sé, el cuerpo, por así decirlo. Pero dentro de la psicología hay psicólogas y psicólogos que se dedican a la investigación. Hay psicólogas y psicólogos que se dedican a tema de publicidad para que ciertos partidos políticos ganen votos. Hay psicólogas y psicólogos que, o ramas de la psicología que se dedican a selección de personal. Dentro de la psicología es como muy amplia y un apartado de la psicología es la psicoterapia, que es un poco el acompañar a una persona a que se vaya sintiendo mejor. Y dentro de ahí hay diferentes ramas, de la como diferentes corrientes. Por eso hacía... ¿Y en la actualidad cuáles son las corrientes en terapia que pueden ser como más alternativas o que tienen en cuenta un poco más a la persona? Pues sobre todo son las corrientes humanistas que, nada, han surgido hace poco y se han inspirado mucho en en Asia, ¿no? En las corrientes así un poco más espirituales, y centran la terapia en torno a la persona, no en torno a objetivos ni en torno a, pues eso, a condicionamiento clásico pauloviano ni nada. Digamos que la terapia cognitivo-conductual es la más extendida y la más científica y la más aceptada por el mundo oficial psicológico, y luego está pues la Gestalt, la bioenergética, la terapia sistémica, las constelaciones familiares, hay como dentro del humanismo, y sí, es muy interesante. Y con respecto al cuerpo, al uso del cuerpo, me refiero al cuerpo físico, uh-huh. ¿Cómo ha cambiado la terapia? O sea, quiero decir, por ejemplo, antes el uso del cuerpo con respecto a la mente no era necesario, ¿no? O sea, podía, con la mente se puede hacer todo, ¿no? Hay como esa creencia que con la mente se puede hacer todo, y se olvidaba que el cuerpo forma parte de la mente y que a lo mejor aprender a respirar te puede sanar psicológicamente, ¿no? Entonces, que me explicaras un poco cómo se está usando ahora el cuerpo en esa terapia. Pues dependiendo de la corriente, hay corrientes que siguen teniendo al cuerpo muy olvidado y lo siguen viendo como una cárcel o algo así, ¿no? Como algo que tienes y ya está. Y se centra mucho en el pensamiento y en la conducta. Pero en cambio hay otras terapias relativamente nuevas que están incorporando esto, ¿no? Desde la energía, el poder de la respiración, el estar presente. Incluso hay corrientes que hablan de que las heridas o los problemas, las dolencias psicológicas también tienen un lugar en el cuerpo, y trabajando a través del cuerpo puedes llegar también a sanar el espíritu o a conseguir ver el mundo con más paz o algo así. Muy interesante. Sí, a mí me parece que sigue habiendo un número considerable de gente reacia acudir a terapia, ¿no? A ver a la psicóloga o al psicólogo, y supongo que será en gran medida por esa asociación que se hace con ese pasado reciente de la psicología, la psiquiatría, como forma de apartar a los elementos anómalos de la sociedad, ¿no? Me gustaría poner, mira, es muy curiosa y muy interesante la pregunta, poner un ejemplo que hace unos días me contaba una amiga, ¿no? Que ya, pues, acudió al psicólogo por... Bueno, no sé si voluntariamente, pero bueno, casi voluntariamente, pero bueno, digamos que tampoco forzada del todo. Y cuando preguntó a una chica que estaba en la calle si sabía si era ahí donde estaba el psicólogo y tal, que la habían mandado, en qué planta era, la señora le miró, se apartó y le dijo, no lo sé y tampoco quiero saberlo. Entraron al ascensor. Y mi amiga veía como la otra se iba apartando cada vez más, y bueno, el ascensor era pequeño, ¿no? Pero veas como la mujer intentaba escapar o subir por las paredes, alejándose de, no sé, la supuesta toxicidad, locura o enfermedad que emanaba mi amiga. Pero bueno, curioso. Sí, es curioso, y es que uno de los mayores miedos del ser humano es el miedo a la locura. Aparte de la muerte, es la locura, ¿no? El no control, ya no de tu cuerpo, sino de tu mente, que eso lo conlleva todo. Con respecto a lo que comentaba Martini, sí, yo creo que hay mucho, pues eso, ¿no? Como esta señora del ascensor, pues mucha gente. Por un lado está la idea de vas al psicólogo y te va a hacer rellenar un montón de cuestionarios y no te va a servir para nada y lo único que va a hacer es sacarte pelas. Y también yo creo que hay otra parte de nosotras, que es el miedo a saber, el miedo a mirarnos en el espejo y ver realmente qué hay detrás de muchas de nuestras conductas, de nuestras inseguridades, de esas cosas que queremos cambiar pero somos incapaces de cambiar porque estamos ahí en una rueca, ¿no? Y no para, y no para, y no para, y no para. Entonces yo creo que están las dos, bueno, hay millones de factores, pero creo que esos dos, por un lado... Miss Murphy, sí. Miss Murphy al habla. Yo quería decir, a raíz de... Puede ser que todos, hablando de lo que decía la gran jefa de las terapias y de las cosas que acaban por terapia, puede ser que se haya entendido un poco la psicología y se haya acercado a la gente con el rollo de la arteterapia o la risoterapia, cosas más divertidas que al final también nos ayudan a estar un poco... más, no, a cuidarnos un poco desde igual otro aspecto que no sea justo la consulta del terapeuta o así, puede que eso haya ayudado y que la gente lo tenga igual como más cercano el tema de las terapias y lo entienda también de otra forma, dándole el justo el punto, el contrapunto, el contrapunto al Martini, ¿eh? Para mí también tiene algo que ver el tema de los fármacos y esa sociedad profármacos en la que vivimos, ¿no? No, huyendo de todo ese mundo, de fármacos. Yo digo más algo más natural. El contrapunto, ¿no? Que los fármacos es lo que empuja a la gente igual a huir del psiquiatra, incluso asociar psicología a psiquiatría. Y es verdad que las arteterapia, dramaterapia, musicoterapia, risoterapia, el tema de la meditación, el yoga, la creatividad son cosas que ha cogido la psicología y que ahora está... Sí, estoy totalmente de acuerdo. Son terapias que están súper al alcance de todo el mundo, que están en cualquier centro cívico, ¿no? Y es al final también cuidarte a ti misma y cuidar tu mente, y cuidar tu relajación y tu respiración y todo, y está mucho más cerca de nosotras. Sí. Yo no sé, igual me equivoco mucho, ¿eh? Pero no sé hasta qué punto la gente rechaza los fármacos, aunque me duela decirlo, ¿sabes? Estoy totalmente de acuerdo. No, es verdad, al final te lo venden como que te da la solución rápida, lo que comentaba Miss Murphy. Para mí es súper enriquecedor y para mucha gente también, y creo que es verdad que así mucha gente pierde miedo a psicología, pero también creo que, al igual que los fármacos pueden crear rechazo a mucha gente, a otra gente no se lo crean, pero porque te lo venden como la panacea, de que es la solución final, que es el parche, y además te limita y te condiciona, mayoría de casos. Yo creo que eso ya es igual en otro nivel, ¿no? O sea, yo te estoy hablando igual de la psicología más al nivel de calle o de las terapias a nivel de calle. Igual cuando a ti te dan el fármaco que soluciona la vida y no sé qué, es cuando ya estás en un punto en el que te puedes comer lo que sea, ¿no? Ya tienes un problema psicológico tan fuerte porque no lo has tratado desde antes, no te has escuchado a ti mismo igual y has llegado a un nivel, no sé, acojonante por hablar mal, ¿no? Y ya es que te comes cualquier cosa, pero es como si te dicen que tienes una enfermedad súper grave, es que te das a la medicina. No, es que lo triste es que a veces te fuerzan a ello, te fuerzan al fármaco antes de probar. No es que te fuercen, es que sí te fuerzan, sí, creo, ¿eh? Perdona por ser tan contundente a veces. O sea, sí te entiendo, puede ser que sí, que te fuercen porque te dicen que eso es lo que vale, al final te están poniendo entre la espada y la pared y tú eres el que estás enfermo. Claro, sí, te estoy dando, no sé si claro. Es que te estoy dando totalmente la razón en el sentido de que creo que las terapias siempre que estás diciendo son mucho mejores y unas alternativas viables al fármaco, pero que en realidad lo que te hacen malmente no es tirarte pues esas corrientes, ¿no? Como la Gestalt o otras, claro, sino tirarte al fármaco, a lo fácil y a lo que al final da dinero a la industria. Y aparte de la industria, yo creo que por no jugar al el enemigo está ahí fuera, sino también hacernos consecuentes de nuestras acciones, yo creo que muchas veces está el mira, me da igual que sea un parche, pero no voy a profundizar, voy a ponerme este parche y voy a seguir andando, que también... Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Gran jefa, y luego igual ponemos algo de música para relajarnos un poco. A mí me parece que no solamente hay una cosa personal, que él no quiere mirarse, que sí, que es importante, sino que también hay una influencia social, aparte de anuncio, el ritmo de trabajo que tenemos, sin ir más lejos. O sea, una persona que está trabajando 12 horas llega a su casa y que dice, me apunto a un taller de risoterapia o me tomo una pastilla que está en el botiquín, que es mucho más sencillo y me va a ayudar a dormir. Premio para la señorita Martini. Totalmente de acuerdo. Además, parte de la contrapsicología y de la antipsiquiatría, parte de eso, ¿qué es? ¿La persona la que enferma o es la sociedad la que hace a la persona estar enferma? ¿Es ese estrés, esa falta de cuidados, esa falta de tiempo para sí misma, para mirarse? Sí, sí. Sí, la forma en que está distribuida la división del trabajo. O sea, la división del trabajo es un concepto muy antiguo, que viene del marxismo, que tiene mucho prejuicio encima, pero que realmente nosotros ahora mismo nos encontramos en una división que es muy tenaz, y que además está con la era de la información, lo que es el tiempo y el espacio se ha reducido al máximo, y parece que tenemos que ser omnipresentes, ¿no? Que tenemos que estar en todo sitio, a toda hora, en todo momento y al 100% siempre. Y eso es una creencia que se da y nos martillean con ella día a día, y que inconscientemente nosotros trasladamos a nuestra forma. Entonces, claro, a veces es muy difícil, dependiendo del ambiente donde esté, el poder decir, no, es que me voy a apuntar a un taller de danza o de movimiento expresivo. Pues a lo mejor hay ciertos círculos en que sí nos podemos permitir eso, porque o bien te dedicas al arte, o bien vives en un sitio donde esa tendencia se produce. Pero si, por ejemplo, vives en un barrio obrero, por ejemplo, en la zona franca, o esas posibilidades de acceder a esos sitios son mucho más reducidas, y la posibilidad de acceder a un medicamento es mucho más sencilla. El otro día leí una noticia que con la crisis había aumentado el uso de fármacos, y que de la población europea el 40% de la población europea consumía antidepresivos. Estamos hablando del 40%, o sea, de mucha gente. Sí, sí, sí. ¿La culpa la tenemos nosotras? Hombre, yo creo que la culpa no existe en general. O sea, creo que la culpa no existe. Sí que eso de mirarnos, ¿no? Y también por parte de fuera, de que se ponga muy fácil, porque si no tienes que tener una entereza para mirarte, que tienes que tener tiempo para tener esa entereza y mucho aprendizaje. Y no todo el mundo está en ese proceso. Sí, y luego el tema de las terapias, ¿no? Que alguna vez hemos hablado. ¿Quién? Te vas a la Seguridad Social y te dan una cita para cada 3 meses. Me río yo. Vete a la privada. ¿Quién la paga? No hay recursos. El número de suicidios se ha disparado. El número de personas, bueno, de brotes y de, ya no de problemáticas de gente que está ahí. Bueno, es que no. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Bye. Así que vamos a mirarnos más, a pensar más y a cuidarnos más entre todas, y a crear esos espacios donde no los haya, al margen de las instituciones. Arnasa hartu behin betikoz, zergatik ez. corría, pero ti, quero dicir ela, non corría, non corrías comigo. Ainda que o pareza, popular, os galgos non son penes con cabeza nin patas, son galgos como aquel outros bambis empalmados. A vida que nos tocou vivir, a Colón o seu propio enigma. O único que sabemos con certeza do tal Colón é que non era de Pensilvania, senón non sería o culpable da conquista de América. Vivir de aluguer. Bueno, se nos ha juntado aquí Reisa, Antón Reisa, que está de fondo hablando y ha venido también a volar sobre el nido del cuco. Así que bienvenido, Antón Reisa, que está soltando su discurso de fondo. Bienvenido, bienvenido. Oye, sean todas y todos bienvenidos. Oye, si hay alguien escuchándonos al otro lado de las ondas piratas de la Irola Irratia 107.5 de la FM, os recordamos el número de teléfono para que llamen y hablen en directo. El teléfono es el 94-421-7060. Repito, 94-421-7060. Y continuamos. Martini quiere hablar. Vale, pues bueno, yo sí he entendido bien lo que se ha hablado hasta ahora, lo que llamamos psicología moderna y todas sus tendencias corrientes, durante el último, en el siglo XX, ¿no? Pues ha pasado de ser una forma, digamos, de apartar a todo lo indeseable de la sociedad dentro, bajo la etiqueta de locura, uh-huh, a ser una herramienta que suaviza los efectos de una socialización virulenta, digamos, especialmente psicológicos, ¿no? O sea, como que se nos van aflojando los tornillos a causa de la educación, de los problemas sociales que surgen en nuestro entorno, de cómo, uh-huh, está montado todo este chiringuito, y un poco la psicología, por decirlo, no sé si es la palabra correcta, pero se encarga de ponernos en nuestro sitio y que sigamos funcionando. Y para ello también recurre mucho a las medicinas, que son la manera fácil y rápida de dejarnos listos, ¿no? Y dan dinero, dan mucho, sí, dinero. Bueno, sí. La farmacéutica es de los principales negocios que hay ahora mismo, lo que más renta en bolsa. Sí, sí, de hecho son los que crean el DSM, que es la Biblia de la psiquiatría y de la psicología, que es el DSM, que ahora van a sacar el 5, o sea que... Sí, perdona, Martini, que te hemos interrumpido. Bueno, o sea, todo esto era un poco para llegar a la pregunta, que es si, bueno, como se habla también de otro tipo de corrientes más humanistas y tal, que tanto pierden terreno como van abriéndose paso, uh-huh, ¿sería posible concebir la psicología, entre comillas, digo entre comillas porque no sé cuál es la palabra precisa para llamar a ese ente, no sé. ¿Sería posible concebirlo como una cosa integrada en desde un momento más temprano de la vida, en la educación, en las relaciones, para en vez de ser algo paliativo, para solucionar problemas y descosidos, fuera algo preventivo, fuera algo que te enseñe simplemente pues a vivir mejor? Eso sería lo ideal, pero al sistema no le interesa. Al sistema no le interesa para nada. El sistema quiere que estemos enfermos y enfermas, lo suficiente como para no plantearnos si queremos vivir fuera de sus normas o, no sé, ¿no? El tener tiempo para mí igual requiere tener una media jornada, o igual requiere irme a vivir al campo, a un pueblo que he montado yo con cuatro personas más. Entonces yo creo que sí, sería lo ideal. Igual en las escuelas libres y en otros ámbitos sí que se consigue, pero a nivel institucional yo creo que no lo vamos a ver jamás. De hecho, las personas que más sanas, entre comillas, porque creo que nadie está sana del todo y menos mal. Depende de lo que entendamos por sano. Sí, la persona que más sana está seguramente no podría vivir en un sistema como el nuestro, ¿no? Y bueno, aunque oficialmente no sea el camino que se sigue, me imagino que dentro de todas estas otras tendencias sí que pues, se planteará a la gente el usarlo como herramienta para aprender a vivir, más que para arreglar las cosas que se nos van rompiendo, ¿no? Sí, más que sobrevivir, vivir. Sí, yo creo que cada vez hay más personas, ¿no? Y más movimientos, no sé. Igual soy yo que me estoy volviendo optimista con la edad o algo. Pero sí que veo un sector de la sociedad como muy apartado, pero veo hay gente como mucha gente despertando, ¿no? ¿O cómo lo veis vosotras, gran jefa? Sí que creo que hay gente despertando. Pero creo que también hay mucha gente durmiendo. Entonces, pues no sabría, la verdad. No sabría decirte. Sí que en mi entorno, sí que hay mucha gente despertando. Pero claro, muchas veces salgo de mi entorno, salgo de mi burbuja y no hay tanta gente despertando. Entonces, no sé, no sabría decirte. También hay mucho miedo. O sea, hay mucho miedo, incluso dentro de la gente que supuestamente estamos trabajando por eso, sigue habiendo mucho miedo. Y en las relaciones interpersonales, en lo más básico, en lo más esencial, nos cuesta mucho trabajo comunicar. Y cada vez nos cuesta más trabajo comunicar. Y cada vez nos cuesta más trabajo tocarnos. Entonces, ¿estamos despertando? Pues yo creo que el despertar empieza por el cuerpo. Para mí. Y a mi alrededor el despertar en el cuerpo lo veo muy poco, muy poco. Tenemos mucho miedo y el miedo es una parte muy inconsciente de nosotros. Entonces, aunque trabajemos en ello, si no vencemos ese miedo de antemano, me parece que, bueno, sí se pueden conseguir cosas, pero no se ataca a la raíz. Y ahí también creo que hablamos mucho y hacemos poco también, que está bien hablar, pero para mí, por ejemplo, la época de hablar creo que ha acabado. Creo que ahora está más el hacer y hay mucho miedo a la creatividad y a saber dialogar entre las ideas diferentes y a crear encima de las ideas, y no se nos ha enseñado a eso, ¿no? Entonces, incluso se nos ha castigado por la creatividad o la imaginación. Era algo de segunda, desde el colegio hasta el instituto, igual ya bachiller artístico, otras ramas, ¿no? Igual eso es lo que prima, pero por lo general es secundario. La imaginación y la creatividad es secundaria desde la enseñanza básica. Es así. Es que la creatividad es muy peligrosa. Es peligrosísima. Yo creo que la creatividad es lo más peligroso del sistema, porque la creatividad directamente atañe a la productividad. Y si tú eres capaz de crearte tu propia forma de vida, no solamente artística, que eso es lo de menos, sino crear arte en tu vida, no en pintar un cuadro, sino en desarrollar técnicas. Vale, no tengo baldosa, pero seguro que consigo algo, no hace falta que vaya y lo compre, seguro que tengo las herramientas propias, mi autoafirmación, yo tengo las herramientas y alrededor también existe gente que me puede proporcionar esa herramienta. Esa confianza nos falta. Sí, totalmente. Sí que también cuando estabas hablando me estaba surgiendo, joder, y es que el cambio, ¿no? Como que tiene que venir de nosotras, ¿no? A veces esperamos que venga de un todo a un individuo, a una persona, y tiene que salir de nosotras al todo. Yo creo que eso es un punto a destacar. Y luego eso, ¿no? El ser conscientes de que nosotras tenemos el poder y que mirar a nuestro alrededor y no mirar lejos a papá Estado, mamá Estado, a que nos dé de su teta o de su lo que sea, sino a mirar a nuestro alrededor y la gente que nos rodea y... Sí, sí, sí. Una gran jefa tenemos aquí hablando al micro. Yo creo que deberíamos aprender o nos debería enseñar o se debería encontrar la manera que desde que somos niños aprendamos primero a escucharnos a nosotros mismos y después escuchar a la gente de nuestro entorno, ¿no? Porque parece que a veces no sabemos escuchar, y de hecho ir a terapia es un poco ir a donde alguien que sabes que te va a aguantar toda la chapa, que no le puedes soltar a nadie más, porque es que ni tus amigos muchas veces o tú mismo eres la persona que te reprimes, que no le quieres contar eso a nadie porque tú tampoco eres capaz de escuchar. Entonces yo ahí sí que veo una cosa que se podría trabajar, ¿no? sí, el no tener miedo también es ponernos, a desnudarnos. Yo creo que cuando Gran Jefa también hablaba de tocar, no hablaba tampoco, o sea, no hablaba solo, ¿no? De tocar, también hablaba tocar desde el alma, desde el desnudarte y esta soy yo y no negarnos lo que sentimos, no negar lo que pensamos, no negar lo que deseamos, no negarnos. Ser conscientes, sí, sí, y a veces ir a terapia es eso, es alguien que te acompaña en ese proceso de ser consciente, ¿no? Y atreverte a ser más auténtica. Sí. Sí, sí, totalmente de acuerdo, más humana, eso es. Y el éxito y el fracaso, ¿no? Porque, porque principalmente, ¿no? Haciendo un poco alusión a lo que tú decías antes, de no puedo contarlo o no sé cómo expresarlo. ¿Por qué? ¿Por qué no sabemos contarlo? ¿A qué? ¿A lo que tenemos miedo? Vivimos en una sociedad donde el fracaso se entiende como fracaso, como en el sentido negativo. O sea, cuando el fracaso no es negativo, el fracaso forma parte de la vida. Es más, muchas veces a lo largo de nuestra vida vamos a tener muchos más fracasos, pero eso es lo que nos va a dar el éxito, precisamente, ¿no? Porque es aprendizaje. Y a la hora de hacer las cosas... en esta sociedad también se nos ha obligado a tener un cronograma exacto y organizativo de todo lo que tenemos que hacer para conseguir el éxito, sin contar con la incertidumbre, sin contar con las otras personas, sin contar de que las ideas en un momento nacen, se desarrollan y cambian. Y, por ejemplo, ahí hay mucha rigidez, hay mucha inflexibilidad en nuestra forma de pensamiento, en nuestra forma de entender el mundo, por parte de todos. No solamente de la gente que ve la tele o la gente que no ve la tele, por parte de todos. Tenemos que alcanzar a toda costa el éxito y en ningún momento, en ningún proyecto podemos fallar y tenemos que organizarlo al milímetro y lo tenemos que hacer antes, lo cual es totalmente contradictorio a la vida, porque la vida es mutable, la vida siempre está en proceso de cambio, no hay nada estático. Entonces, el partir de un plan, sí, hay que partir de un plan, hay que partir de una estructura, pero dentro de esa estructura no se pueden determinar todo, absolutamente todos los detalles. Y eso es lo que nos empecinamos en hacer, que por eso también muchos colectivos fallamos a la hora de seguir adelante, ¿no? O se disuelven, porque no entendemos que el fracaso, no entendemos el fracaso y no lo vemos como una parte que nos va a enseñar en la vida, ¿no? Que es nuestra vida, que es lo que al final yo voy a llegar a 70 años y si logro entender que el fracaso es mi aprendizaje, yo me voy a morir feliz, me voy a morir sabia, porque voy a aceptarme, que no soy perfecta y que he aceptado también la incertidumbre, ¿no? La vulnerabilidad ante lo que no se sabe, he sido valiente al interponerme a ese miedo, no necesito tenerlo todo planificado, necesito tener un orden, una estructura, pero no saber al mínimo detalle absolutamente todo, porque entonces sí que me vuelvo loca. Aprender a fluir, ¿no? Rockwater, a metamorfosearse. Sí, eso es, sí. Adaptarse a cada momento, a cada situación, de una forma imaginativa, como hemos dicho, ¿no? Es que así, el cambio no es bueno ni malo, y por lo general es que incluso es bueno, porque te abre otras puertas que pensabas que estaban cerradas o que nunca las habías visto y estaban ahí. Todo fluye y nada permanece, Heráclito, ¿no? Me encanta esa frase. Me acuerdo ir a 15 años, tenía ahí en la Icastola y lo dijo ahí el profe, como, ¡buah! Por fin alguien ha dicho lo que yo pensaba. Sí, inconscientemente yo creo que lo pensamos todo, lo que pasa es que tenemos ese miedo, ¿no? El pasar a la acción que decías, ¿no? Sí, bla, bla, bla, bla, venga. Sí, sí, el atrevernos, ¿no? Es verdad que las primeras veces lo vas a hacer mal. Pero eso precisamente es lo que va a ser el peldaño que te va a ayudar a mejorar, ¿no? Sí, no querer fallar nunca, ¿verdad? Y entonces o no lo haces o no lo intentas o al primer fallo ya estás derrotado, ¿no? Eso es. Eso es un problema. Eso es. Y cuando miras a la gente cómo educamos, ¿no? A los hijos, a los sobrinos, lo ves claramente eso. El hecho, no, eso no, que así no está bien y no se explica el porqué tampoco. Y nosotros muchas veces cuando asambleamos es lo mismo, no, eso no está bien, ¿por qué? El porqué está ahí, nadie lo sabe, ¿no? Pero eso no está bien. Y como si hubiese algo bueno o malo. Simplemente son formas diferentes de hacer, ¿no? ¿Qué más da? Que también eso, como muy cuadradas. Yo me veo a veces como súper cuadrada. No, primero esto, luego esto, luego esto. Y luego es que el estar tan en la cabeza te hace no mirar, es como te pone un velo y no miras la persona que tienes al lado, ¿no? Y no ves la vida que te está trayendo eso que necesitas, pero es que no lo vas a ver nunca porque estás ahí, estás encerrada mirando tus pensamientos y no miras. Bueno, sé que suena muy abstracto, pero es que sí. Es muy abstracto, pero no se manifiesta tanto. Sí, vale. se manifiesta físicamente, ¿no? En teatro, por ejemplo, te das mucha cuenta. La mirada es fundamental y tú sabes cuando una persona está concentrada o está desconcentrada por cómo mira. Si su pupila se mueve demasiado, si cabecea, sabes que está desconcentrada y sabes que está metida dentro de sí misma. Entonces eso para teatro, por ejemplo, es falta de escucha. Ahí trabajar en grupo es muy complicado porque no estás estableciendo uno de los canales de comunicación básico, que es la mirada. Y si te fijas andando por la calle, la mirada siempre está abajo. En la mayoría de las veces nosotros, y sobre todo en la ciudad, llevamos la mirada abajo. Y eso ya es un símbolo de la introspección, ¿no? De que estás metido ahí. El sacar la mirada muchas veces físico, es puramente físico, cuando está en mente obsesiva, ¿no? en modo loop. El hecho físico de levantar la cabeza y mirar hacia el horizonte te abre la mente. Es así. No sé cuánto tiempo lo puedes mantener, ¿no? Pero el sentirlo, te das cuenta. Te das cuenta de que tienes corta mirada. Y yo creo que quien ha hecho teatro, clown o expresión corporal o un taller de risoterapia sabe de lo que estás hablando. Sí, sabe claro. Lo que te estás hablando. Y yo creo que cualquier persona es consciente, o sea, porque tú sabes si la persona te está escuchando o no te está escuchando por sus posturas corporales, porque inconscientemente nos llegan. Lo que pasa que a lo mejor pasa. Y tú sigues a tu rollo, ¿no? Y sigues hablando, pero realmente te estás dando cuenta porque esa persona te está enviando señales. Y las comunicaciones, los diálogos de hoy en día, y más ahora con las nuevas tecnologías, con el WhatsApp, con el tomarte una cerveza con un grupo de 10 personas, sabes que 5 de ellas van a estar con el teléfono. Entonces, esos modos de comunicación física se están rompiendo. Es que el hablar es cansado. Es cansado hablar, pero es que es más cansado escuchar. Y es que parece que de hablar no nos cansamos, pero porque hablamos por hablar, así de simple. Y escuchar es duro. O sea, escuchar a alguien tiene una atención, la mirada corporal y todo, escucharle de arriba abajo y intentar comprenderle o no. Es porque comprende a los demás. Escuchar como simplemente ayuda. Es complicado. La escucha es terapéutica. Sí, eso sí, es. Totalmente. Creo que si no, Martini... Sí. A raíz de lo que comentaba la gran jefa, que más hablando de la mirada, de mirar hacia adelante, al horizonte, o mirar hacia abajo, me ha venido a la mente pues cualquier viaje en el metro, por ejemplo, ¿no? Como el mirar al frente se convierte en algo súper problemático porque te cruzas con miradas que se intentan esquivar unas a otras continuamente, y como el móvil es un refugio ideal, ¿no? Como miras un poco alrededor y el 70% de la gente está mirando el móvil, ¿no? Primero fue el Walkman y ahora es el móvil, ¿no? Antes era como la música, el libro y ahora es el móvil. Que el libro ni tan mal. Bueno, sí, sí, sí, al menos todo. Te nutres. Eso es, te culturizas un poco y te llena. Alta tesa hasta que tu rap tostadora les tueste. Olvida las heridas del ayer, es un placer ver nacer de nuevo otro amanecer. Son fábulas de Ávalo. Worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere. La locura nació, creció, se formó en nosotras, corriendo por nuestras venas, por nuestro corriente sanguíneo, liberando toxinas, generando espasmos en nuestras mentes y cuerpos perturbados. Nos dio la libertad para crear un mundo propio, a nuestro gusto o nuestro disgusto. Nos adentramos 400 millas en el corazón de la jungla donde maté a un oso polar. Deseoso medía 2 metros de la cabeza a los pies y llevaba zapatos. Capitán, un momento. Siempre he creído que los osos polares vivían en los hielos del norte. Ah, sí, pues este oso estaba anémico y no soportaba un clima tan frío. Era un oso rico y podía permitirse cambiar de clima en invierno. We'll be right back. La locura no se escondió, no es cobarde. La locura no nos mintió, es sincera. La locura odia la razón, pues esta lógica la encadena. Razón social, cultural, aprendida y previamente decidida, sin consulta, sin aviso, sin razón, a la razón. What's my lesson? Look right through me, look right through me, and I find it kind of funny. Locos y locas del mundo, históricamente desplazadas, marginados, encerradas, señalados. Rompamos las cadenas por las locas que estamos aquí y por las que estáis por llegar. I find it hard to tell you, I find it hard to take. People run in circles, it's a very, very mad world. Y tras este momento, volvemos en Psicosis Radiofónica, volando sobre el nido de la Irola. Irola y Ratia, acompañadas por Miss Murphy, la gran jefa, Martini, Coelho e Itzi al aparato. No sé si queréis abordar algún aspecto más de la psicología, de la contrapsicología, o... ¿sí? Yo tenía una pregunta que todavía en el tintero. No sé si se va a desviar un poco de lo que estábamos hablando hasta ahora, entonces si queréis un poco seguir... Estupendo, ¿no? No, claro. Más tarde. Sí, bota, sí. Bota. Bueno, pues era un poco... cuando oyes hablar de psicología, psiquiatría, terapia, psicoterapia, bueno, pues algo que a mí siempre me viene a la cabeza es Freud, ¿no? Entonces yo me pregunto, a ver, todo esto que nos contaba Freud, ¿es algo superado o todavía sigue siendo una referencia válida? ¿O qué? ¿Dónde se ha quedado? ¿Te refieres a ver si hay gente que sigue opinando y haciendo tratamientos tipo Freud, ¿no? El estereotipo de psicólogo, si psiquiatra aporta, del diván. Si todavía aporta cosas que se siguen usando y que tienen validez. Sí, Freud lo que hizo fue como un poco... fue un revolucionario en su época, por mucho que fuera una persona que consumía mucha droga y que basara todo en el líbido y que fuera machista y un montón de cosas que ahora, pues bueno, igual no... Sí que hizo una apuesta clara por pasar de lo físico, de lo puramente cerebral, a algo más profundo, ¿no? Como es el ello, el yo, el super yo, trajo algo muy importante que yo creo que es la infancia, cómo nos marca la relación desde que somos nada, ¿no? Desde los 0 años, todo el proceso. Ahora las nuevas corrientes ya están hablando no solo de desde que naces, sino de las antiguas generaciones, ¿no? Cómo tienes escrito en tu ADN, en tu memoria genética, también las experiencias de tus abuelos, de tus bisabuelos, de tus tatarabuelos, y cómo eso te está marcando en tu forma de ser y tu forma de sentir hasta la hora de desarrollar ciertas enfermedades. Así que sí, Freud sigue hoy en día. Sigue, y de hecho el otro día estoy mirando para alquilar un espacio para hacer psicoterapia y fui a un sitio y la chica era psicoanalista y tenía un diván. Nunca en mi vida había visto un diván. Me quedé toda loca. Fue como, nada más entrar, le dije, ¿eres psicoanalista? Y me dijo, sí, ¿por qué lo dices? Nada, la mujer encantadora, ¿no? Pero sí, sí hay gente que trabaja más el tema de los sueños y el tema del inconsciente. ¿De qué color era el diván? Pues era como, es que parecía sacado más de los años 60, como si lo hubiesen sacado ahí de la época del LSD. Gracias Coelho, gracias. La Rosa Lisergical. Sí, súper psicodélico de viaje. Y sí, sigue en pie. Y yo de hecho en terapia hay aspectos que uso, ¿eh? Yo creo que la clave ahora es integrar todo lo que... Si te vibra y a ti te sirve, pues tú acompañas a las personas hasta el punto donde tú has podido andar, ¿no? Si tú has bajado a los infiernos y has resurgido como el ave fénix, entonces puedes acompañar a alguien que está ahí en los infiernos, y si te nutres de todo, pues es más completo. Y bueno, y tras esta frase de bajar a los infiernos de Dante, como una buena amiga me ha dicho hace poco, Asier, a veces es autoritario, pero se nota que no te gusta. Y sí, sí, a veces me pasa, a veces le cojo gustillo, así que la losa del tiempo se nos echa encima y tenemos que ir despidiéndonos, así que tenéis los micros abiertos para despedirnos. Miss Murphy, ¿unas palabras de despedida? Yo llevo una hora escuchándoos, no he hecho casi nada, pero me ha servido un montón. Para mí ha sido como una hora de terapia. ¡Olé! Me estoy quedando flipada. ¿Sí? ¡Radioterapia! ¡Oh, sí, lo estoy viendo! ¡Qué grande! Sí. Me acabáis de fastidiar todo el sonido y el equilibrio que tenía aquí mental en la mesa, pero está bien. No, está bien. Martini. Sí, yo creo que hemos tocado un montón de temas interesantes en solo una hora, ¿no? Que hemos abarcado, hemos mirado a la sociedad, a la socialización, al pasado, al presente, y pues nada, pues lo primero, pues gracias a Ichi por invitarnos. Y gracias a Coelho por dejarnos entrar. Ah, yo no os he dejado entrar. Habéis entrado solitas, la puerta estaba abierta. Pero no has dicho nada. Eso es verdad, está despistado. A mí me gustaría hacer como una ofrenda ritual. Hacer una ofrenda a aquellas personas que ahora mismo están en un manicomio y que lo están pasando mal. También a aquellas personas que están en su casa, que están deprimidas y que también lo están pasando mal. Y decir que la locura en esta sociedad en la que vivimos es precisamente todo lo contrario a lo que nos venden. La locura es lo que no se puede comprar. Y para mí la locura es la base de la creatividad, la base de la vida y la base del despertar. Entonces, bueno, gracias a la gente que está en un manicomio y que ha luchado por esa locura. Y en la cárcel. Es que igual solemos acabar, yo empiezo, yo acabo, Ichi empieza, ella acaba, pero es perfecto, así que con esta frase es que ricasco, gusti hoy. Es que ricasco. Millas que locas y locos del mundo. Hasta la próxima. Pasa de su contrato, a eso se le llama atraco. Mejor ser un yonki, tranqui, rapping por el jaco. No entres al trapo, prepara un sonido guapo, ya te lo tiran los platos. Vieron una mina en tu rima, sé la disciplina que encima de la tarima trae propina. Imaginan, imaginan, iman, de forma fina, iman, o da prima, opinan, son tu ruina.